Adiós, amor. Gracias por todo. Me duele tanto más que a ti esta despedida. Este adiós que hoy me arrebata lo que más quería. ¿Qué será de tu vida y qué será de la mía? Aún no te has ido y ya te extraño tanto. Te extraño tanto que me es imposible no tenerte a mi lado. Necesito de tu voz, necesito de tus manos, del inmenso amor que tú me diste y de los momentos extraordinarios que con tanta ilusión nos profesamos. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. ¿Cómo olvidarte? ¿Y cómo aceptar que lo nuestro para siempre ha terminado? No quiero que me culpes, pues yo tampoco te he culpado. No es tu culpa, ni la mía, el tampoco saber el por qué nuestro amor se ha marchitado. Pasado el tiempo y hoy nuevamente te he encontrado en el sutil aroma de las flores y en la suave brisa que acaricia y despierta tu recuerdo, en la queja triste de mi lecho abandonado, en los poemas y en las frases que mis labios pronunciaron y en las tardes lluviosas que me gritan, que me lastiman y que me hacen saber que nunca te he olvidado. Así estaré esperando. Y tal vez mi Dios me dé las fuerzas suficientes para regresar contigo. Y si mi alma encuentre un poco de calor en tu regazo, o una mirada furtiva me confiesa que me sigues extrañando, volveré, cariño, para seguirte amando. Siempre tú me das, que tú me das. El olvido es como saber y no tener a quién amar. La soledad es como sufrir y no saberle a quién llorar. Es hacer de la falsedad y de la hipocresía el refugio eterno, al saber que nunca tu amor podré recuperar. Mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo que me recuerda cómo estoy sufriendo. Y qué deseas, yo me estoy muriendo. Quiero pedirte un último regalo. Que le preguntes al Creador lo mucho que te quiero. Que platiques con el cielo hasta dónde te he buscado. Que a la vida le reclames el por qué no te he encontrado. Y que en mi tumba reces por mi eterno descanso. Porque más allá de la muerte, por mi Dios, por el cielo, por mi vida y por mi muerte, te juro que te amo. ofrezco el recuerdo de tu piel sobre mi piel. Las mañanas maravillosas que compartimos en busca de renovar nuestro cariño. La cálida sonrisa que asomaba entre tus labios para expresarme tantas cosas. Y tu cuerpo frágil, y tu mirada llena de misterio y dulzura para mí. Hoy, mi vida solo está llena de nostalgia y de amargura. ¿Por qué el destino separó el camino de los dos? ¿Por qué, amor mío, si tú me amabas, tuviste que decirme para siempre adiós? No encontrarás amor igual como el que dejas hoy así. A nadie más podrás amar, no, porque tu amor se queda aquí. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. A nadie más podré querer, oh no, pues tú te llevas mi amor, todo mi amor. Por favor, perdón, disculpa. No pensé herir tu orgullo ni tampoco lastimar tus sentimientos. Perdón, perdón por no saber valorar lo que tenía, por no poder aquilatar tu gran valía, por pensar que nuestra vida común no era fantasía, por descubrir la indiferencia de tu corazón a mi alma inerte. Y por saber que tu vida solo está llena de falsedad e hipocresía. Hoy al verte con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua,

yo tan solo te pedí un poquito de calor. Me dicen que lloras por mí y nuestro pasado, y que gastas tu vida en encontrarme pensando que tu error he perdonado. Pero ahora ya no es tiempo. ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué enterraste mi amor despedazado? Si lo hubieras hecho. Hablar de mí, porque nada es eterno, esto también acaba. Tal vez sea nuestro último adiós, nuestras últimas palabras. Sufres tú y haces sufrir al que te amaba. ¿Cuándo llegará el día en que finalmente me enamore y acabe mi angustia y comience mi esperanza? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Eres la perfección hecha belleza, el susurro del viento que acaricia las fibras de mi alma, mi principio y seguramente también mi fin. Eres el encuentro con Dios y su grandeza, la ternura descrita por aquel poeta, mi paz, mi sosiego y mi esperanza. Eres lo que antes de conocerte ya había sido. La mujer de mis sueños y el manantial de amor del cual siempre, siempre vivo. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor puede hablar, pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar.

¿quién pierde más? Tú que te saciaste de mi corazón hasta verlo muerto, o yo que nunca tuve nada y que solo vivo para abrazarme en tu recuerdo. Hoy comprendo por qué mi existir es triste cada vez más. Donde quiera que yo voy, tú estás en mi mente nada más, como la brisa fugaz. Siempre, en cualquier momento, como acaba el día al llegar las sombras a darle un beso, como el río se pierde en el mar inmenso, como el otoño termina para dar paso al invierno, y como muere la flor, porque yo te estoy perdiendo. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol desde que tú no estás. Llorando estoy. El tiempo pasa y se sigue consumiendo. Al igual que me consumo al saber que todo acaba. Qué cruel es el destino y qué terrible saber que esto ha terminado. Unas cuantas horas y no tendré ya más tu cuerpo. Una noche solamente y mi vida será solo un lamento. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Te amé con pasión, con tanto desenfreno, como el niño ama todo lo materno, como el agua acaricia al cielo mar adentro, y como el sepulcro llama al moribundo que suplica un poco más de tiempo. Recuérdame siempre, como yo lo estoy haciendo, y grábate en el alma que sin tu amor, me estoy muriendo. No puedo vivir más sin ti. Si Dios me diera el don de cambiar las reglas del amor, ¿qué haría? Desligaría el placer del dolor y el dolor de la alegría. Separaría la razón del corazón para manejarlos a mi antojo sabiendo que siempre ganaría. Volcaría mis sentimientos sin reservas ni medidas, sin temor al fracaso, y el fracaso en mi vida no estaría. Con una sonrisa o con un gesto de cualquier mujer el corazón conquistaría. Desaparecería de toda relación la costumbre y la rutina. Haría mi memoria frágil para no recordar lo que alguna vez te daña siendo antes tu vida. Pero sobre todo, haría eterno el tiempo. Cada momento, cada noche, cada hora, cada minuto, cada segundo, para por siempre, siempre hacerte solo mía. Reloj, no marques las horas. Enloquecer, ella tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Quiero decir que no te extraño, pero no puedo. Deseo por sobre todas las cosas ser indiferente a la indiferencia tuya que tanto me lastima. Intento despegar tu recuerdo de mi vida y tu voz que siempre me acompaña. Olvidar que compartimos tantos momentos, tantos sinsabores y tantas alegrías. Le exijo al corazón que no te llame y a mi sangre que no te necesite tanto como mis labios necesitan el besarte. Quiero imaginar tantas cosas, pero no puedo. Ni deseo que perdones mi error ni mi pecado, ni tampoco que regreses por lástima o pensando que a mí me has lastimado, y mucho menos que esperes que cambie para poder ser tu dueño. Solamente quiero pedirte algo: que me digas tus razones y te propongas escuchar las mías, que tratemos de recomenzar lo nuestro, o si lo prefieres, poner fin a esta nuestra historia, guardándola para siempre en el pasado. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, será sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste estuve llorando. Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos, que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Un poco quedes tú y un poco quede yo, hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Thank you.

Robo las caricias que olvidaste en el viento y aspiro en el ambiente el néctar de tus besos. Toco en la penumbra la sombra de tu cuerpo y construyo mis anhelos enredado en tu recuerdo. ¿Acaso es preferible callar mis sentimientos y ahogar el grito lastimero que turba mi sosiego? ¿O tengo que luchar para que puedas escuchar mi ruego y mostrarte cuán grande es lo que por ti siento, provocando que tal vez acabe lo nuestro y que la amistad no sea más que el final triste de algún cuento? El que más te ama, soy yo. Eso es muy cierto. Y sueño entrar un día al mundo de tus sueños. Pero si lo tuyo no puedo merecerlo, solo ruego que algún día tú sepas que soy yo el que muere porque tú no quieres saberlo. El que sueña contigo siempre platica de ti. El que te ofrece su nido lo construyó para ti. Si lo quieres también, hazlo feliz. Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufre tu orgullo. Siempre te añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé porque el que te quiere, él soy yo. Contigo siempre platica de ti. El que te ofrece su nido lo construyó para ti. Si lo quieres también, hazlo feliz. Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufre tu orgullo. El que siempre te añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé porque el que te quiere, lista interminable de recuerdos. Mis noches más largas, penas y tristeza. Aquel viejo cajón lleno de tarjetas leídas tantas veces. Mil canciones que solo me acercan más a tu recuerdo. imágenes perdidas que solo descifro entre mis sueños. Este es el resumen total de mis sentimientos. Hubiera preferido la desdicha de vivir sin haberte conocido a la triste gloria de tenerte y después perder tu amor. No puedo vivir más sin ti. Ni siquiera recuerdo si alguna huella tu amor a su paso me ha dejado. Ya no te necesito, ni necesito el amor más grande que algún día me has profesado. Ya no te deseo, ni deseo revivir el pasado fantástico que la vida a través de ti me ha regalado. Ya no te sueño, ni sueño con llegar al cielo, ya la gloria ha sido de tu brazo. Ya no te amo, ni amo lo que algún día era fuente de ilusión y de cariño abnegado. Ya no te extraño, ni te necesito. No te deseo, no te sueño ni te idolatro. Y no respiro, y no siento, y no hablo, y no amo y no existo porque con tu adiós murió la flor y sin tu amor mi vida ha terminado. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír. No sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar